Mono, cojo, mono cojo. La teja se moja. La teja se moja. Mi conejo no come ajo. Mi conejo no come ajo. José saca paja de la caja. José saca paja de la caja.